días, mis queridos oyentes. Bienvenidos a Tecnología sin Freno, donde cada día presentamos un dispositivo espectacular. Y para el día de hoy, hemos elegido la Xenix Q1202 de la casa Behringer por su excelente relación calidad-precio. Pero tranquilos, porque antes de revelaros sus características técnicas, os dejamos con Teletiendos y sus mejores descuentos en tecnología de consumo. Las mejores ofertas en teletiendos.com. Disponemos de todo tipo de tecnología de consumo, desde smartphones hasta videoconsolas, electrodomésticos, equipos de sonido, todo lo que puedas imaginar. Entra en teletiendos.com. Muy interesantes las ofertas de Teletiendos, pero hablemos un poco de la Xenix Q1202. Hoy presentamos una mesa de mezclas con 4 canales de entrada, con compresor integrado y ecualizador de 3 bandas. Es un mezclador analógico que está perfectamente indicado para iniciarse en el mundo del sonido profesional. Las entradas de micrófono disponen todas de alimentación Phantom, necesaria para el uso de micrófonos capacitivos de gran sensibilidad. También tenemos un fader de máster y muchos controles más. No olvides que puedes encontrar todas sus características técnicas en teletiendos.com y realizar una comparativa de todas las mezcladoras disponibles. Una pena que se nos haya acabado el tiempo, pero podéis seguir estando al corriente de todas las ofertas de Teletiendos en tiempo real a través de Twitter. No puedo esperar al próximo programa. ¿De qué hablaremos? Seguro que por lo menos será tan genial como lo de hoy.